pensamiento extraordinario. Me hicieron formulario, me examinaron la mente, pues estos sucesos sucedieron de repente. Mi mente estaba bloqueada, la vida no la evaluaba. Vivía refugiado en las cosas que me dañaban. Mi hermana trabajaba, yo el dinero le robaba para sustentarme en este mundo donde divagaba. Mi madre llorando en su cuarto preocupada, pidiéndole a Dios que en la calle a mí me cuidara. Yo disfrutando la vida como un millonario, no sabiendo el gran daño que me hacía a diario. Me sentía preocupado cuando me quedaba solo, pensando en mi familia, siempre me lo dieron todo. Mi padre, los recuerdos de mi padre y mi madre, cuando me decían, hijo, por favor sal de la calle. No cogía consejos, siempre seguía en lo mismo. Mi alma estaba vacía y me sentía en el abismo. No es lo mismo contar lo que vivir esta gran tragedia, pero sé que mi corazón ya está libre de cadena. Mi cuerpo en ti se derrama al luchar grandes batallas con Lucifer, que es un canalla. No podrás darle la talla al creador de la mañana, que ha sido mi consuelo en esta isla del cordero. Su poder hace milagros y controla el mundo entero. Quiero ser un obrero del llamado nazareno. Basta ya de juegos, diablo, te enterraré bajo el suelo con la ayuda de mi Cristo, predicando los mensajes lugar por lugar. En la asignación que me dio el Padre sigo hacia adelante, me acompaña el gigante. Él me da las fuerzas para que mi alma no se espante. Es impresionante sentirlo, oírlo, vivirlo. Si tú quieres tenerlo, tienes que pedirlo. No será difícil conseguirlo si estamos dispuestos. Él siempre está presto a cuidarnos del siniestro, que se acerca como una fiera buscando a quien devorar. Pero en su presencia yo voy a morar. No tengas miedo. No tengas miedo. No, no, no tengas miedo. Hay enfrentar problemas. Miedo.